Bueno, esto se hizo, se anunció a fines de año con el secretario de Minería de la Nación, que hizo un convenio con YPF para la provisión a las caleras, pequeñas caleras de San Juan, y también, por supuesto, estábamos integrados la Cámara aquí de La Barría también, para la provisión por parte de YPF, asegurar la provisión por 5 años. Uh-huh. Porque el carbón hoy es un bien preciado a nivel internacional, entonces se exporta. Y bueno, esto era asegurar, digamos, por 5 años, con un valor determinado, la provisión de estas caleras. ¿Esta exportación hace que por ahí haya faltante en la parte interna, qué? Sí, sí, seguramente. Y el otro factor digamos que se quiera cobrar, digamos, el mismo valor con el claro. que se exporta. Entonces se hace un valor que te hace, el costo es tal que hace imposible usarlo, ¿cierto? Omar, buenos días. Agostina sí. lo saluda. Buenos días. Preguntarle en el marco de este convenio que usted está recordando, bueno, ¿cómo está ahora la situación, no? ¿Qué se le puede decir precisamente? ¿Estas caleras ya pueden hacer uso? ¿Cuándo van a poder hacer uso de este carbón más ecológico? Bueno, el tema es así. Ayer tuvimos la primera reunión con los directivos, con las autoridades de YPF. Estuvo nuestro intendente, estuvo una de las empresas, Buglioni y compañía, estaba el contador Horacio Micineo, y estaba yo en el caso como presidente de la Cámara. Fue la primera reunión ya operativa en cuanto a ver cómo se va a llevar a cabo el poder comprar este carbón aquí en la provincia de Buenos Aires, porque el carbón está, en el caso de las caleras de San Juan, lo reciben de Luján de Cuyo. Las caleras ahí tienen una distancia promedio entre 150 y 200 kilómetros del lugar donde lo reciben. En el caso de las caleras de La Barría, Luján de Cuyo queda más de 1000. Uh-huh. Y estas caleras compiten entre sí porque la cal se vende en todo el país, se vende desde Tierra del Fuego hasta arriba, hasta Misiones. Y muchas veces chocamos, las pequeñas de acá chocan con las pequeñas de allá en cuanto a que los precios son más competitivos los de San Juan, justamente porque el flete del carbón es mucho más bajo, ¿sí? Entonces la pelea, lo que se está tratando de hacer es que se pueda recibir ese carbón desde la provincia de Buenos Aires, de acá a la zona de Berisso, La Plata, en camión. Y ahí equipararíamos los costos de la gente de San Juan. Uh-huh. Ayer hubo una reunión importante, se llevaron tipos de equipos que se pueden adaptar para traer ese carbón, y bueno, empezó la rueda a girar. Vamos a ver cómo sigue esto, todo un trámite burocrático, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Omar? Y como todo organismo gigante como es YPF y otras empresas, no es fácil de negociar. Pasa una decisión, viste, de arriba fuerte como para destrabar algunas puertas, ¿no? Seguramente. Uh-huh. El único transporte que se podría utilizar es el camión, o se podría usar el tren o otro tipo de transporte también. El tema del tren es un tema conflictivo por lo siguiente: o sea, trenes, la continuidad no es efectiva. Increíblemente, el tren es más caro que el carbón. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y y bueno, eso hace que el traerlo en tren lo saca del mercado el carbón, ¿no? Omar, ¿en la reunión se habló exclusivamente de este tema o hubo también avances en otras cuestiones que también estén relacionados o que sean de interés para los pequeños productores mineros de la ciudad y la región? No, YPF está interesada en solucionar el tema, así que ayer nos vinimos con esa convicción, con José, digamos, está bien palpado del tema y está muy preocupado e interesado para que esto salga, así que yo creo que los pasos a seguir, ya estaremos nuevamente reunidos esta semana y ver cómo se puede ir acelerando, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántas serían las toneladas que se necesitan aquí para las caleras de Olavarría? Omar, digo esto porque seguramente también hay que ver si, a YPF le conviene por ahí por la cantidad de carbón que se usa, ¿no? El tema, los números son, para Olavarría, o para pequeñas empresas, que las pequeñas empresas hoy socialmente son más de 250 a 300 empleos directos, ¿no? Ajá. Pero para un monstruo como YPF, por supuesto que no, es mínimo de todo esto, son 1.200, 1.500, no sé, depende de la actividad, 1.800 toneladas por mes. En el mundo de un monstruo es muy poquito, ¿no? Pero hay una decisión de acompañar, que por eso se firmó el convenio ya en diciembre, así que yo creo que alguien tomará bien las cartas en el asunto como para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Claro. ¿Cómo continúa ahora? ¿Hay en la próxima reunión? ¿Cómo es? Sí, se le llevó, digamos, tipos de transportes, porque ellos tienen que hacer una inversión importante para poder cargar con camiones. Ajá. Y ya está decidido, o sea, el proyecto está, ahora falta llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Inversión de qué tipo? ¿Qué tienen que poner, nuevas maquinarias? El tema de, no, porque está en un lugar muy complicado, el lugar, digamos, de carga, y hay que poner todo un sistema de lavado de camiones para la salida, para que no haya ningún tipo de polvo de carbón, porque sale casi dentro del pueblo, ¿no? Ajá. Entonces, hay una dificultad ahí real, y bueno, tienen que acomodar todas las instalaciones para que no haya contaminación a la salida del pueblo, ¿no? Claro. Ese es el tema, digamos, que preocupa a YPF. Bueno, mientras tanto, las escaleras aquí siguen trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora con el carbón que se usa, ¿no? Sí, se usa, pero básicamente hoy se está usando, en general están usando mezclas, que es con carbón, carbonilla, que es carbón vegetal, ese no contamina, y se está trayendo carbón de Luján de Cuyo, ya te digo, a un precio que no es competitivo, y bueno, eso es lo que hay que, esa es la pelea, digamos, que tienen las pequeñas escaleras, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, Mar, vamos a tener otro contacto seguramente para ir conociendo algo más, ¿no? Cómo se va resolviendo este tema, ¿eh? Muchas gracias por ahora, Mar. No, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Bueno, estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, con el señor Omar Bonsignore.